Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos, América Latina. El Congreso peruano debatirá hoy un informe sobre la derogatoria de 10 decretos legislativos. Estos decretos legislativos, a decir de las comunidades indígenas en Perú, atentan contra sus territorios y posibilitan el traspaso de estas a las transnacionales. La información aquí en la primera edición de Aler Contacto Sur. ¿Oyendo radio? ¿Tal vez te gusta escuchar una historia? La historia de la esquina. La Guambra Frecuencia. Radio real para gente real. Haciendo radio. ¡Ándate a Cancún! Radio de jóvenes para jóvenes. Oyendo radio, haciendo radio. Escúchenos a partir del miércoles 6 de mayo a las 16 horas 15 de Ecuador por Aler Satellital. Somos Pacífico, estamos unidos. Y las y los indígenas en Perú rechazan estos decretos legislativos, pues consideran que privatizan sus territorios. La protesta lleva ya hace 4 semanas, mientras la Marina de Guerra está haciendo actos de provocación en el río Napo. Tenemos la información con Francisco Pérez desde la Coordinadora Nacional de Radio CNR. Adelante, Francisco. Gracias, Carlos. Buenos días, amigos, amigas de Aler Contacto Sur. Así es, en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el año pasado se promulgaron una serie de decretos legislativos, varios de ellos que atentaban contra las comunidades indígenas de la Amazonía. Luego de una serie de protestas y de conformaciones de mesa de diálogo, se logró conformar una comisión parlamentaria multipartidaria que se encargaría de evaluar estos decretos legislativos. El día de hoy, la Junta de Portavoces del Congreso de la República aprobó que se debata este informe de la Comisión Multipartidaria que recomienda la derogatoria de los 10 decretos legislativos que las comunidades indígenas de la Amazonía consideran lesivos para sus derechos y que es el principal motivo por el cual acatan ya un paro desde hace 4 semanas. Tal como está la situación y por la gravedad de los acontecimientos y las 4 semanas que ya lleva la medida, creo que no se debería dilatar más el debate, precisó el congresista de oposición Roger Nájar en declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio. Nájar, que preside la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Parlamento, explicó que de aprobarse el informe se estaría abriendo el camino para comenzar a debatir proyectos de leyes que ya están presentados y que plantean la derogatoria de los dispositivos materia de controversia. Hay que recordar que se está realizando una serie de movilizaciones y de manifestaciones en la Amazonía en reclamo de la derogatoria de esos decretos legislativos y de lo que los nativos están considerando una mesida por parte del gobierno, toda vez que las mesas de diálogo para ver este tema no prosperan ni avanzan. Mientras tanto, la Marina de Guerra en la zona del río Napo y del río Curaray está realizando una serie de maniobras persuasivas, básicamente, con la intención de amedrentar a los nativos amazónicos que han realizado algunas barricadas humildes, en realidad, conformadas por cuerdas y canoas en las bocas de estos ríos para evitar el paso de algunas embarcaciones, pero la Marina ya hace algunos días arremetió contra ellos y está realizando también algunas acciones de provocación, lo cual ha generado también preocupación en diversos representantes de estas comunidades. Es la información que tenemos entonces a la espera de lo que ocurre hoy en el Congreso de la República. Desde Perú, Francisco Pérez García, de la Coordinadora Nacional de Radio para Aler Contacto Sur. Adelante con ustedes en Quito, Ecuador. Muchas gracias, Francisco. Información también de la radio La Voz de la Selva. Lanchas patrulleras de la Marina peruana están realizando maniobras en el río Curaray, a 200 metros de la orilla de la comunidad nativa de San Rafael, donde los pobladores indígenas se muestran asustados por lo que consideran un claro acto de provocación. Según la información al momento del único periodista que se encuentra cubriendo estos sucesos en la cuenca del Napo, John Vargas, las dos patrulleras de la Fuerza Fluvial de la Amazonía transportaban de 10 a 15 comandos de la Marina que con armas de largo alcance mantenían una actitud amenazante en todo momento. Esa situación la mostramos a toda América Latina, ya que en Perú poco o nada se dice de lo que acontece en la selva peruana. Seguimos con las informaciones. En Bolivia se firmó un pacto antiterrorista que condena al terrorismo y al separatismo como traición a la patria. La información con Augusto Peña de la Red Herbol desde Bolivia. Adelante, Augusto. Y estamos con la información precisamente desde La Paz y el gobierno del presidente Evo Morales, las organizaciones sociales, prefectos de 5 de 9 provincias de Bolivia, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y otras, han acordado la noche de este miércoles considerar al separatismo y al terrorismo como traición a la patria para que ambos delitos sean sancionados con la máxima pena prevista por las leyes vigentes en este país. Entre las principales conclusiones de la reunión denominada Pacto Antiterrorista, cuyo documento fue firmado por todos los asistentes en el Palacio de La Paz, se plantea elaborar un marco jurídico que sancione el separatismo. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, abundaba en detalles. Se ha planteado la necesidad de elaborar un marco jurídico que sancione el separatismo y el terrorismo en el marco del delito de traición a la patria. La traición a la patria debiera ser, por lo tanto, el paraguas a partir del cual se sancione. Y este tema del terrorismo viene a colación luego de conocerse un hecho que ha conmovido a Bolivia, un suceso acaecido durante el mes de abril, donde una supuesta banda terrorista fue desarticulada en el oriental departamento de Santa Cruz, que se encuentra distante a 1000 kilómetros al este de La Paz. Entre otras conclusiones, se ha planteado una mayor presencia del Estado en todo el país y exigir al Congreso la aprobación de leyes que frenen todo tipo de financiamiento. El presidente Morales calificó de separatistas a quienes no respondieron a su llamado, es decir, a esta reunión que se cumplió este miércoles. Si algún invitado no vino acá, quiere decir que es parte del grupo separatista. Para leer Contacto Sur, desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Muchas gracias, Augusto, por esa información. Y el gobierno boliviano en los últimos días investiga a un grupo acusado de atentar contra la vida del presidente Morales y otras autoridades. El gobierno boliviano también decide ya no sesionar más con la comunidad andina en señal de protesta a las negociaciones con la Unión Europea. La Unión Europea establece negociaciones comerciales con Colombia, Perú y Ecuador. Sala de prensa en contacto. Más información con Verónica Calvo Piña. Adelante, Verónica. Muy buenos días, Carlos. Organizaciones sociales y legisladores de Costa Rica acusan incumplimiento de promesas electorales al presidente Óscar Arias. Arias cumple este viernes 3 años de mandato en medio de protestas al plan escudo ideado por su gobierno ante la crisis económica. Otro punto de rechazo es la venia del gobierno costarricense a la extracción minera a gran escala. Las organizaciones sociales plantearon al gobierno 10 posibles medidas para actuar frente a los problemas con inclusión social y productiva. Y en otras informaciones, el cóndor, símbolo de los Andes y figura en los escudos de los países andinos, en los próximos 5 años será visible solo allí, en los escudos. Un censo realizado en Ecuador halló únicamente 27 cóndores en todo el territorio ecuatoriano. De estos, 18 viven en los zoológicos. La falta de comida y la destrucción de los páramos son las causas de su desaparición. De seguir agravándose estas condiciones, el cóndor podrá extinguirse en los próximos 5 años. Con esta información retornamos hasta Mesa Central. Manténgase al día en Contacto Sur. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por el caso de Janet Caguas, ambientalista asesinada hace 14 años. Recordemos también que la semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también condenó al Estado mexicano por la muerte de 3 mujeres víctimas de la violencia en Ciudad Juárez. El contacto con Carla Rivas desde Radio Progreso. Saludos amigos, amigas de Aler Contacto Sur. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por la muerte de la ambientalista Blanca Janet Caguas, ocurrida hace 14 años. El asesinato de Caguas se da ante las diversas denuncias en contra de los intentos de varias personas y entidades privadas de apoderarse ilegalmente de una reserva natural protegida, la contaminación de lagunas y la depredación de los bosques en la región atlántica del país. En la sentencia conocida la tarde de ayer, la Corte establece que hay indicios de participación de un agente del Estado hondureño en la planificación y en la obstrucción de justicia. El caso fue presentado ante la Corte el año 2003 por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús Eric en representación de los familiares de la ambientalista hondureña. La sentencia condenatoria es recibida con júbilo por los demandantes al asegurar que después de 14 años de impunidad, al fin llega la justicia para Blanca Janet Caguas. Escuchemos a la abogada Marcia Aguiluz de CEGIL. La Corte declara que es responsable de violar el derecho a la vida por acción directa, porque un agente estatal quedó comprobado que participó en la planificación, en la obstrucción de justicia y facilitó las cosas para que este caso quede impune. Es responsable a la libertad de asociación y este es un punto importantísimo. La Corte reconoce y señala que la muerte de doña Janet está directamente vinculada a su labor como ambientalista y que el Estado tiene la obligación de crear todas las situaciones tanto legales, las condiciones legales como fácticas para que los ambientalistas puedan desarrollar su labor en condiciones de seguridad. Según el máximo tribunal, el Estado de Honduras no ha integrado una política de protección para los ambientalistas, dejando claro que la defensa de los derechos humanos y la defensa del medio ambiente están íntimamente relacionadas. La Corte señala además que la muerte de Blanca Janet Caguas está ligada a su labor como ambientalista, algo que sienta un precedente histórico para los defensores y las defensoras del ambiente en Honduras, según la abogada de CEGIL. La Corte Interamericana en esta resolución reconoce que la defensa de los derechos humanos no solamente está ligada a defensa de derechos civiles y políticos, sino también de derechos económicos, sociales y culturales, y dentro de estos al ambiente. Y la Corte Interamericana reconoce que hay una relación importantísima entre la defensa del derecho al ambiente y la defensa de los derechos humanos. De manera que es fundamental a nivel internacional porque es la primera sentencia que se refiere a este tema. No es la primera vez que el Estado de Honduras es condenado, pero sí la primera sentencia condenatoria relacionada a la muerte de un ambientalista. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, un informe de Carla Rivas. Y seguimos con las informaciones. Argentina se convirtió en la segunda patria para varios latinoamericanos por las y los migrantes que recibe. Según un informe de la Dirección de Migración, en los últimos años, la colonia de jóvenes migrantes colombianos y ecuatorianos es la que más ha crecido. Ya está con nosotros en Aler Contacto Sur, Avner Lobos, desde la Red de Migración. Adelante. ¿Qué tal, amigas y amigos de Contacto Sur? Cambia el origen de los inmigrantes que llegan a la Argentina en los últimos años. Según un informe de la Dirección de Migraciones, el mayor flujo lo constituyen jóvenes, tanto hombres como mujeres, que provienen de Colombia y Ecuador. Hay un dato interesante. En un año, la radicación de colombianos creció el triple y la de ecuatorianos el doble. Desde siempre Argentina atrajo a inmigrantes y fue la otra patria de millones de italianos y españoles. En la actualidad lo es para miles de paraguayos, bolivianos, peruanos y chinos. Pero en este milenio los nuevos inmigrantes vienen mayoritariamente de Colombia y Ecuador. Solo el año pasado iniciaron sus trámites para radicarse en el país poco más de 5.000 colombianos. El 46% son estudiantes. El resto, familias con hijos pequeños. Todos están en edad productiva. Y el Señor dijo a Abraham, abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Según el cónsul ecuatoriano José Guijón, la mayor concentración de estudiantes ecuatorianos en el exterior está en Argentina. Son casi 5.000. Sostiene que la preferida es Argentina porque está cerca, habla el mismo idioma y es barato. Haré de ti una gran nación. te bendeciré y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. El Señor dijo a Abraham. El funcionario admite que los jóvenes que vienen aquí son de clase media alta que eligen no solo estudiar en la Universidad de Buenos Aires, sino también en otras universidades privadas y alquilan departamentos en barrios caros de la capital. Según la Organización Internacional para las Migraciones, parte de los flujos migratorios en este planeta globalizado tienen que ver con la educación, porque hay una gran necesidad de posgrados y de maestrías que hacen movilizar a miles y miles de personas por el mundo. Y el imaginario es que Argentina tiene muy buenas universidades. Además, hay opciones baratas, la documentación es simple y hay seguridad en comparación con otros países del continente. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Así son las cosas. Todo cambia, como dice la canción. El gran flujo migratorio ya no viene de Europa ni de los países limítrofes. La mayor cantidad de inmigrantes que llegan a la Argentina hoy lo hace desde Colombia y Ecuador. Y tiene sabor a café y aguacate, o palta, si usted prefiere. Desde Radio Encuentro Argentina, Aune Lobos para Contacto Sur. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Muchas gracias, Afner, por esa información. Y terminamos así la primera edición de Aler Contacto Sur, compartiendo las declaraciones del periodista John Vargas de Radio La Voz de la Selva. Las declaraciones de este periodista que está en la cuenca del río Napo, dice, nada justifica lo que estamos viendo. Las y los indígenas han estado todo este tiempo en actitud pacífica en sus pueblos y de pronto se presenta esto, en referencia a la presencia de la Marina de Guerra de Perú. Los nativos están asustados, pero a la vez indignados por esta actitud de provocación. Y desde Aler Contacto Sur condenamos estas actitudes de provocación de la Marina de Guerra y rechazamos la actitud de silencio del gobierno de Alan García Pérez en Perú. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.